Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalom.com. Buenos días, hermanos. El tema, como ya el pastor nos anunció y el testimonio de Jaime, muchas gracias. Vamos a hablar hoy de finanzas, es un tema muy apropiado para la fecha. Vamos a iniciar un año, bueno, a lo mejor quedamos un poco endeudados con lo del niño Dios, ¿cierto? Muchos, si la tiene, lo tiene, ¿sí? Ahí es el eslogan de muchas propagandas que nos invitan a endeudarnos, ¿cierto? Pague ahora y... compre ahora y... Pague después, le damos 2 meses muertos, tranquilos. Endeúdese, empéñese. Hermanos, el comercio lanza unos mensajes muy atractivos. Y el tema de las finanzas para los cristianos, para los hijos de Dios, es complicado. Pero la palabra de Dios muestra principios de cómo nosotros, los hijos de Dios, debemos de tratar y vivir este tema de las finanzas, de la administración, de la mayordomía. Ese tema ha hecho, el mal manejo de las finanzas ha hecho que muchas personas se quiebren, se vengan en bancarrota, se arruinen. Y suicidios han ocurrido. La gente, separaciones por el tema de no saber manejar el recurso que Dios nos ha dado. Y muchos pensarán, es que yo no tengo lo suficiente, es que yo no gano lo suficiente. No. Hoy nos vamos a tener como base la parábola de los talentos. Y el Señor dio a uno, ¿cuánto? 5, 2 y 1 talento. Entonces el Señor le da a todos. Nos dio a todos nosotros, nos da talento. O dígase alguien que no tenga ahí algo de dinero en el bolsillo. Yo creo que todos aquí tenemos, así sea, una moneda. El Señor nos ha dado provisión. Pero el no saber manejar estos temas produce daños a veces irremediables. Separaciones, suicidios, homicidios. El querer conseguir el dinero fácilmente los hace meter en problemas. En general, hermanos, esto es un tema de verdad que yo pido al Espíritu Santo que hoy abra la mente, abra nuestro corazón, para que esta palabra quede grabada, para que la apliquemos, los principios del reino acerca de una buena administración. Entonces, ¿animados? Ah, muy poquitos, hermano. ¿Animados? Bueno, ok, con unos 20. Vamos a tomar como base el libro de Mateo, pero hoy la exposición va a ser un poco temática. No es el estilo nuestro, la escuela nuestra, pero el tema lo amerita. ¿Cómo? Listo. Mateo, capítulo... ¿Cómo se aprieta esto? Gracias. Bueno, así, hermano, así está bien. Con tal de que no se me baje la mano, está bien. Miremos Mateo 25. Esa es una base, pero vamos a tener más textos, ¿sí? Más textos que nos hablan de la mayordomía. Este no va a ser un sermón expositivo, sino más bien temático. Mateo 25, en el versículo 14, esa es la base que vamos a utilizar, dice así: El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y lo escondió, el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, es una parábola. ¿Sí? Gracias, Diego. Es una parábola que nos habla de que el Señor repartió sus bienes. Bueno, sigamos así. El Señor repartió sus bienes a 3 siervos suyos. ¿Dejó a alguien sin talento? A todos les dio, dice, ¿según qué? Su capacidad. Y hay capacidades diferentes, dones diferentes, talentos diferentes. Pero a todos les dio. No hubo uno que dijo, y este se quedó sin talento. No, a todos le dio 5, 2 y 1 talento. Hermanos, la Biblia tiene más o menos, dicen los que cuentan, yo no los he contado, pero los datos que he sacado es que tiene más o menos unos 500 versículos que hablan de la oración. Más o menos otros 500 que hablan de la fe. Pero hay 2,350 que hablan sobre el dinero y las posesiones. Y uno dice, uy, pero debería hablar más de la oración y más de la fe que del dinero y las posesiones. ¿Por qué? ¿Por qué habla tanto del dinero? ¿Por qué habla tanto de las posesiones materiales? Es como si el Señor quisiera decirnos, pónganle cuidado a ese tema, porque es muy delicado. Es muy delicado ese tema. 2,350 de el manejo del dinero y las posesiones. ¿Y por qué habla tanto el Señor de ese tema? Primero que todo, yo pienso que la manera como nosotros, los hijos de Dios, manejamos el dinero está en una relación directa con el Señor. La forma como tú manejas el dinero expresa la relación con el Señor. Y en esta parábola vemos algo especial. A los buenos siervos, al que manejó 5 y trajo 5, al que manejó 2 y trajo 2, que les dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué sigue? Entra en el ¿qué? En el gozo. La manera como manejas tu dinero es una relación en el gozo del Señor o no hay gozo del Señor. Porque el siervo infiel, al que no... Mire, el siervo infiel, yo quedé aterrado cuando él trajo su talento. Ni siquiera lo perdió, lo trajo. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Y no lo había perdido, lo devolvió. Pero era un siervo malo y negligente porque no puso a producir el talento que Dios le dio. Ese siervo malo y negligente fue apartado del gozo de la presencia del Señor. Entonces, es muy delicado, hermanos, cómo estemos manejando nuestro dinero, nuestros talentos, nuestras posesiones. Porque muchos dirán, no, eso es para el que tiene mucho. No, para el que tiene uno, para el que tiene dos o para el que tiene cinco. Yo estuve investigando cuánto equivale un talento. Y un talento en ese tiempo a hoy son aproximadamente 6,000 denarios. Y un denario era el sueldo de un jornalero. Póngale 20,000 pesos. Bueno, con el incremento salarial de... Bueno, no subió mucho, pero póngale 20. Son más o menos 120 millones de pesos, un talento. Y el Señor le dice, en lo poco, un talento. El que le dio 5 son 600 millones, haciéndola literal la traducción hoy día. Hermanos, ¿cómo estás manejando tu dinero? ¿Estás en el gozo del Señor porque estás multiplicando, administrando bien? ¿O vas a estar fuera de la presencia del gozo del Señor? Eso depende con la administración que hagas de tu dinero. Y no depende del que uno... Mire, la recompensa del de 5 fue buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y el de 2 le dice exactamente lo mismo. Y si el de 1 hubiese producido otro, también le hubiera dicho, buen administrador, entra en el gozo. No es la cantidad. Hermanos, no es la cantidad. Es con lo poco que el Señor te da, lo poquito, administrarlo bien. Con lo poquito, con el talento, con ese poquito, administrarlo bien para que entres en el gozo de tu Señor. No es la cantidad. Pero también porque la Biblia habla tanto de dinero, tantos versículos. Porque pienso que la forma como tú gastas el dinero es una expresión de lo que tú tienes adentro. Del concepto que tienes de Dios, así tú gastas. Ejemplo, si te pasas un semáforo y un policía te va a sancionar, entonces, y él dice, hombre, colabóreme, hombre, colaboremos, ¿no es cierto? El viejo cuento de la colaboración. Entonces usted lo llama a un lado y saca por acá, ¿cierto? Y él se presta para eso. La forma como tú empleas el dinero, hay una relación interna con lo que tú tienes por dentro, la relación con Dios. Ahí empieza a competir, ¿qué? Mis conceptos, mis preceptos, mis valores contra el dinero. Dice, bueno, la multa vale 250,000 pesos o 500,000, más o menos. Pero con 20 la arreglo. Entonces te empieza esa, ay, señor, 500,000 contra 20. Me quedan 480. Empieza el dilema en su mente. Ay, ¿sí? Empieza la lucha entre lo que usted tiene por dentro y el valor del dinero. Y a veces, ¿quién gana? Es una competencia. Eso es una cosa, dice, si tú das los 20,000 pesos y arreglas el problema, quiere decir que esos 480,000 pesos pesan más que el concepto, el valor, el principio, la creencia que tú tienes en Dios. La forma como lo gastas, como lo empleas, el soborno, la palada, deben ese contrato que yo te doy el 10, el 15. Eso está poniendo en una balanza el concepto, los principios, tu creencia en Dios, los valores contra el dinero. Y a veces se inclina a favor del dinero. Entonces la forma como gastamos, cuando gastamos desmedidamente en cosas que no son necesarias, que son suntuosas, eso está reflejando el valor, el sentimiento, mejor dicho, cuando uno gasta, casi que esas decisiones de gastar se vuelven espirituales. Se vuelven espirituales. Cuando yo gasto mi dinero, no es dinero mío. Y ahora vamos a ver las cosas que le corresponden a Dios. ¿Qué son las cosas de Él? ¿Qué es lo que Él maneja? Pero también yo pienso que la forma como manejamos, o por eso, porque la palabra habla tanto de dinero y de las posesiones, es porque el dinero compite el primer lugar de su señorío con nosotros, con Jesús. Es una competencia entre el dinero y Jesús. ¿A quién sirvo? La palabra dice que no podemos servir ¿a qué? A dos señores. No podemos servirlos. ¿Sí? Porque vamos a aborrecer más a uno y vamos a amar más a otro. Eso es lo que nos dice. Entonces el dinero es el mayor rival que Jesús tiene por el señorío. Por el señorío. Es el más rival. En los tiempos de la cruzada, en el siglo XII, las guerras santas, ¿recuerdan algo de las guerras santas? En el nombre de Dios y todo eso, hacían guerras, ¿sí? Para evangelizar y para tomar tierras, culturas que no creían en Dios. Los cruzados contrataban mercenarios. El mercenario es aquel que pelea donde más le paguen, no importa la ideología. Aquí le doy tanto, yo me voy para acá y peleo con usted. Ese era un mercenario. Y los cruzados contrataban mercenarios, pero ellos decían, momentico, esto es una guerra religiosa, santa, hay que bautizarlos. Entonces, cogían a los mercenarios y los bautizaban, y ellos, ¿qué hacían? Sacaban la espada fuera del agua, y dejaban la espada fuera. ¿Qué significaba eso? La persona se convirtió, pero la espada no se convirtió. Podía matar niños, ancianos, con ella haga lo que quiera. Y muchos cristianos hoy se convierten como en este tiempo. Sacan la billetera y se convierten de aquí para abajo. Y la billetera queda arriba. Señor, yo con mi dinero, yo hago lo que quiera. El resto sí, yo voy a la iglesia, alabo, canto, pero el dinero no se convirtió. ¿Sí me entienden? Así eran los cruzados. El Señor, el dinero compite por el primer lugar con el señorío de Jesús. Hay una competencia, por eso la Biblia habla tanto. Ahora, hay tres cosas que Dios hace como obligaciones suyas, porque nosotros somos hijos de Dios. Dígame, los que somos hijos de Dios aquí esta mañana, a ver, todos, ¿sí? Cuando Dios decide crearnos, cuando Dios decide, voy a mandar a fulano, sutano a la tierra, van a ser, hay un proyecto de Dios con tu vida. Hay unas responsabilidades de Él como padre. Hay responsabilidades de Él como padre. Cuando tú tienes un hijo, hay unas responsabilidades que tienes con ese hijo. ¿Sí? La manutención, la protección, los cuidados, velar porque Él crezca en una forma, en un ambiente agradable, adecuado, para que se desarrolle normalmente. Así Dios contigo tiene unas responsabilidades. ¿Y qué pasa? Que no conocemos, y eso nos trae muchos problemas. ¿Cuáles son las responsabilidades de Dios como nuestro Creador, como nuestro Padre? Y confundir esos roles nos trae muchos problemas. Nos trae muchos problemas. Primero, responsabilidad de Dios, que a veces creemos que es nuestra. No, es de Dios. Podemos descansar en eso. Primero que todo, hermanos, como en la parábola de los talentos, Él es el dueño de los talentos y de las posesiones del dinero, y es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Y en estos versículos, voy a darles, por si están tomando apuntes, dice Salmo 24:1. No lo busquen, yo se lo leo. De Jehová es que la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Salmo 24:1. La tierra, su plenitud, el mundo y de los que él habitamos. Usted es propiedad del Señor. Todo lo que hay es propiedad de Dios. Él es el dueño de todo. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Antes de que todo estuviese hecho, Él era. Él estaba. Y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, todo lo que hay es por Dios. Todo lo que existe es porque Él lo sostiene. A veces nosotros creemos que somos los dueños, este carro, mi casa, mi familia, ¿sí? Todo, mí, no. Los hijos de Dios tenemos que empezar a creer y a meter aquí en la mente, en el corazón, que no hay nada nuestro. ¿Que somos qué? Administradores, mayordomos. Ageo 2:8 dice que mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La plata, el oro, hermano, lo que usted tiene no es suyo, es de Dios. Todo, todo lo que hay. Y el Salmo 50, 10 y 11 dice: porque mía es toda bestia del bosque, hasta el perrito y el gato de su casa es de Dios. O sea, eso no es suyo. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Entonces, hermanos, todo lo que hay en el planeta, en el mundo, en el universo, le pertenece a Dios. Todo. Bueno, muchos dirán: ay, pero yo pensé, este carrito es mío, esta cosita es mía, esta platica, esta cuenta del banco. Cuando uno comprende eso, eso libera. A mí cuando se me daña el carro, le digo: Señor, se te dañó tu carro. Pues eso libera, ¿cierto? Porque no es mío. Señor, tú me lo diste, bueno. Señor, la aguja está casi en cero. Señor, le llegaron las facturas de la casa. El agua, la luz. Cuando uno empieza a descargar que no es mío, sino del Señor, yo empiezo como a tranquilizarme. Señor, ay, yo pensé que esa era mi obligación. Y una de las responsabilidades de Dios como creador nuestro es que Él está, Él es el dueño, entonces no es nada mío. Pero una, eso descansa el alma, porque no tengo que conseguir. Señor, si tú quieres, me lo das, porque tuya es la plata y tuyo es el oro. Y si tú quieres, me lo das. ¿Se acuerdan cuando Pedro y al Señor le piden el impuesto del templo? ¿Qué le dice? Vaya y pesque, tire el anzuelo, el primer pescado, ábrale la boca y sáquele una moneda. Increíble. ¿Cómo así? El Señor sabe dónde está la mina de oro. El Señor puso las esmeraldas. El Señor puso el petróleo en la tierra. El Señor sabe dónde está toda la riqueza. Son de Él. Entonces, hermanos, nos descansa. Señor, mira esto. ¿Qué vamos a hacer? Tú eres el dueño. Yo no soy el dueño. Entonces, hermanos, de verdad que eso descansa. El Señor es dueño de tu vida, de tus días, de tus segundos. ¿Sabe por qué estás aquí? Por voluntad de Dios. Porque Él quiere que escuches esta palabra. Si no, te hubiera cerrado los ojos al 2010, 2011, no lo ves, como tanta gente. Estás hoy aquí por pura misericordia y gracia de Dios para tu vida. Agradecemos a Dios que nos extiende la vida. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Y el renunciar no es decir: Señor, entonces, pues como tú eres, téngalo, regalo. No, un momentico. Entréguelo, pero para el Señor, que entienda sobre todo. El renunciar es que no digas: esto es mío. Señor, esto es tuyo. Renuncio es entrega a Dios de tu familia. Tu familia no es tuya, tus hijos no son tuyos, ¿sabías? Tu esposa, nada es tuyo, nada es de nosotros. Todo es de Dios. Ay, Señor, eso descansa. Pero otra cosa, responsabilidad no nuestra, sino de Dios, es que el Señor tiene el control. Primero, Él es el dueño. Segundo, Él tiene el control de todo lo que pasa en la tierra, de todo lo que pasa en tu vida. Y dice, hay unas citas que, si están tomando apuntes, dice así: Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que Él quiere, hace. Dice que los cabellos de tu cabeza están contados. Él sabe cuántos tienes. Pues en muchos no es difícil. Pero Él sabe, Él sabe. Él sabe cuántos cabellos tienes. Sabe todo. Isaías 45:6-7 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Hermanos, y muchas veces, eso de que Él crea la adversidad, crea las tinieblas, crea la luz, crea la paz, hay cosas que uno no entiende realmente la voluntad de Dios. Porque hay cosas adversas o malas aparentemente, y como Él tiene control sobre todas las cosas. Entonces decimos, ¿pero por qué Dios actúa así? Y no sabemos, no entendemos. Y hay una ilustración que creo que algún día les conté, pero bueno, es bueno refrescar la memoria porque eso fue en el 2010, ahora estamos en el 2011. Había un chino, un sabio, con un nietecito en una finca. Y la única fuente de ayudar en la finca era una yegua. Y esa era su única forma de trabajar. Hay una finca, necesitan carga y muchas cosas pesadas. Un día la yeguita se le fue. Y decía a la gente de la vereda, ¡ay, qué mala suerte! Y el anciano sabio decía, ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? A los días, la yegua se trajo una cantidad de potros salvajes y llegaron a la finquita de él. ¡Ay! Se le llenó ese corral de potros y la gente decía, ¡ay, qué buena suerte! Y el anciano decía, ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? El nietecito dijo, uy, yo quiero ese caballo pintado. Ese es mío. Y se puso a domarlo, lo tumbó el caballo y se fracturó una pierna. Y la gente decía, ay, qué mala suerte. Y el anciano decía, ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Hubo una guerra. Entonces el ejército empezó a reclutar jóvenes. Y de esa vereda a todos, menos el porque tenía la pierna quebrada. Y la gente decía, ¡qué buena suerte! Hermanos, aparentemente las cosas sean malas, el Señor tiene propósitos. ¿Sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a bien. A los que amamos al Señor, lo malo aparentemente se convierte en bueno. A los que amamos al Señor. Hermanos, el Señor tiene control sobre todas las cosas. Dice aquí, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso está en Daniel 4:34. Hermanos, todo lo que el Señor quiere, lo hace. Entonces, dos cosas que tenemos que tener en cuenta los hijos de Dios. Que Él es el que, el dueño de todo. Y segundo, que Él tiene control de todas las cosas. Control. Y que por malo que aparente ser, por malo, es para bien. Es para bien. Todo Él lo maneja. Todo Él lo administra. Todo. Y tercera cosa, hermanos, que tenemos que aprender de Dios, es una responsabilidad de Él como Padre nuestro, es que Él es el proveedor. Él es tu proveedor. Hermanos, qué descanso cuando entendemos que Él es el que nos sustenta. Que no es mi trabajo duro y fuerte, trabajar de noche, de sábado a sábado, de domingo a domingo, festivos, domingos, horas extras, nocturnas, recargos, 31 primero. No, no es eso lo que sustenta tu familia. Es Dios quien te sustenta, hermano. Ahora, los hombres tenemos problemas a veces con eso, porque a veces las mujeres ganan más que los hombres, ¿sí? Hoy en día se da mucho eso. Entonces la mujer ya habla más duro. Y si el hombre gana más, entonces él la ve así. Porque creemos que es ella o que es él el proveedor. Descansemos, hermanos. ¿Es quién? Dios. A través de ella o a través de él. O a través de los dos. Pero a veces nos sentimos mal porque la mujer paga la cuenta. Ay, eso ya está chévere. ¿Cierto? Qué rico, el Señor le dio un buen empleo, un buen sueldo. Pero es la provisión de Dios a través de él. Él la usa a ella, lo usa a él, lo usa a los dos para la provisión. Pero entendamos, no es ella, no es él, es Dios, ¿sí? Eso que quede claro. Él es el proveedor, él es el hacedor de todas las cosas. La responsabilidad. Hermanos, y a través de eso de la provisión, tenemos varios ejemplos. Tenemos varios ejemplos. Primero que todo, cuando había una multitud, ¿se acuerda? Cuando tenían cinco panes, dos peces. ¿Y cuántos comieron? Una cantidad. Y sobró. El Señor milagrosamente proveyó para esa multitud. Es Él el que provee. Él es el que provee. También cuando, ¿se acuerdan de la historia de Elías? Que el Señor le dice, váyase al arroyo de Querit. ¿A quién mandó a alimentarlo? A unos cuervos. Le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Quién los envió? El Señor. El Señor es el que provee para ti, para tu familia, el sustento. No es usted, no es su esposa, es Dios. Es la provisión. Vea, mucha gente no ha tenido empleo por largos tiempos. ¿Se han muerto de hambre? No, hermanos. De una manera o de otra, el Señor ha provisto para tus necesidades. Alabamos al Señor por eso. Le damos a Él la honra, la gloria. El pueblo del desierto, 40 años que comieron. ¿Y de dónde caía? 40 años. 40 años. Y el Señor todos los días, maná. Pescado, que ellos, sopa de maná. Arroz con maná. Maná frito, maná cocido. Pero había provisión. Había provisión, hermanos. 40. Una vez renegaron. ¡Ay, tanto maná! ¡Ay, queremos carne! Y les mandó codornices, hermanos. Se saciaron hasta. Es impresionante la forma como manda el Señor. A veces es mucho derroche de generosidad de Dios para con su pueblo. Es Dios el que provee tu familia. Es Dios el que te da la provisión. Es Dios el que te da el trabajo. No eres tú, hermanos. Cuando los hijos de Dios empezamos a conocer todos estos principios de que Él es el dueño, de que Él tiene control, de que Él es el proveedor. ¿Cómo te sientes? Descansado. No soy yo, Señor, gracias. Ese rol le pertenece a Él como padre. Así como tú provees para tu hijo, Él provee para los suyos. Somos nosotros, somos su pueblo. Ahora, mi Dios pues suplirá todo, dice Filipenses 4, lo que os falta, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¡Qué belleza, Señor! Ahora, tenemos que hacer una diferenciación, porque es que hay necesidades y hay deseos, anhelos, ¿sí? La necesidad, el Señor se comprometió para sus hijos con las necesidades básicas, ¿cuáles son? Alimento, vestido, techo, ¿sí? Pero es que muchos empiezan a abusar de la confianza que Dios les ha dado y empiezan a meterse a adquirir cosas que no son necesarias. Y ahí está el problema. Ah, es que si tengo un televisorcito de esos viejitos, entonces ya es un plasma, un LCD, un LED, ¿sí? Y ya no es de 26, es de 42 o de 50. Entonces ya empiezan los deseos a aflorar. Y empiezan las cuentas también a aflorar. Diciembre muy rico, dándonos regalos y todo, pero en enero empiezan a llegar los cheques, a cobrar los extractos. Vea, paga acá. Y empieza usted. El problema del deseo y lo básico. El Señor se comprometió a darle alimento, vestido y techo. Esas son las obligaciones de Él. Y Él las cumple, porque Dios no miente. Él es lo que dice, lo cumple. El problema del ser humano es cuando ya empieza. Que bueno, no es malo. Pero eso el Señor lo puede ir dando poco a poco. Pero lo importante es no te endeudes para poder conseguir deseos o anhelos. No. Llegará el momento. Hay principios, y de pronto sería otra charla. Estas son las cosas que le corresponden a Dios: control, dueño y proveedor. Pero hay otras obligaciones que son nuestras. Hay otras obligaciones que son nuestras, como el ahorrar, ¿sí? El ser honesto, el dar con generosidad, el ayudar, el invertir en personas, el ver el pobre y ayudarlo. Esas son cosas que nos tocan a nosotros, que eso daría como para otro sermón, otros principios financieros. Pero por lo menos lo que Dios, las obligaciones y las responsabilidades están aquí concentradas, hermanos. Ahora, yo no sé cómo está tu vida financiera en estos momentos. Hoy 2 de enero, no sé. Si estás en superávit, estás en rojo, estás en deuda. ¿Cómo andas tus deudas? ¿Estás debiendo mucha plata, mucho dinero por malas inversiones? ¿Porque has invertido sin escuchar la voz de Dios? No sé cómo estamos hoy, pero lo que sí te digo es que si empiezas hoy, 2 de enero, a entregar todo al Señor, decirle: Señor, esto, lo que tengo, no es mío, es tuyo. La familia es tuya, mis hijos, mi esposa, mi casa, mi carrito, mi bicicleta, mi moto, es tuya, Señor, tómala. Y enséñame principios de administración para este año. Quiero ver tu bendición este año. Quiero parar las deudas este año. No endeudarnos más, sino empezar a pagar. Dame la provisión necesaria para poder pagar. Dame ese conocimiento y esa sabiduría al gastar el dinero. Dámela para poder ahorrar y pagar a los que debo. El Señor escucha. Ese curso que Jaime nos decía, estamos, y le doy gracias públicamente a Jorge Mario, al pastor Eliezer, que nos invitaron a ser parte de ese curso, y hemos aprendido mucho concepto financiero de acuerdo a la Escritura. Cómo ser buenos administradores de los talentos y del recurso que Dios nos da. Todos tenemos que aprender a manejar el dinero, las posesiones, lo poquito que ganes. Mucha gente dice: pero ¿de dónde voy a ahorrar si es que todo me lo gasto? Ahórrate la lonchera, no comas tanto buñuelo y empanada. Ahórratelos, mérmalos. Camina un poquito y ahórrate un transporte. Hemos escuchado testimonios, hermanos, testimonios de que han ahorrado 1,000 pesitos diarios. En un año son 365,000 pesos. Y luego una muchacha se compró una acción de Copetrol, dejó de comer tanta lochera y dio la cuota inicial y siguió pagando porque los dieron a crédito las acciones de Copetrol. Y ahora esa acción valió 1,000,000 y pico, ahora valen 4,000,000 largos. Ya se le multiplicó por el ahorro. Mucha gente dice: pero ¿de dónde? ¿Cómo hago? Sí, sí se puede. ¿Cómo es que dice el adagio? De grano en grano llena la gallina su buche. Algo así, pues, no sé. Pero de granito, de monedita, hermano, haga una alcancía, ahorre, no se lo gaste todo. El Señor bendice esas decisiones que usted tomó hoy. Hoy, hermanos, se tiene que tomar decisiones financieras para que usted y sus hijos, su familia, al futuro puedan tener un algo más suave, más descansado, sin deudas, regocijando y alabando al Señor en todas las cosas. Hermanos, yo quiero orar y yo quiero invitarles a ustedes a que pidamos perdón por ser malos administradores. Hemos sido malos administradores. Yo ya le pedí perdón, pero voy a volver a pedir perdón hoy, por si de pronto alguna cosa. Pero vamos a hacer algo, hermano, vamos a hacer algo. Escuche, vamos a empezar este año bien. Vamos a venir al altar, el que se sienta cómodo venir acá, el que quiera siéntese ahí, pero vamos a decirle: Señor, hoy voy a entregar todos los dones y talentos que tú me diste. El dinero no es mío, es tuyo. Manéjalo, Señor. Enséñame. Vamos a hacerle como algo al Señor de entrega. Hoy, hermano, que esto quede filmado. Por favor, la cámara. Vamos a decirle: Señor, Padre, te entrego mi vida. Entrego mi familia. Entrego mis hijos. Mi trabajo, mi empresa, mi casa, mi carro, lo que sea. Hermanos, vamos a hacer un acto al Señor de entrega. Porque no es nada nuestro, Señor. Y que de hoy en adelante empecemos a administrar, dando la sabiduría. Hermano, ¿quién quiere venir y decirle: Señor, yo te entrego? Yo te entrego, Señor, porque no es nada mío. Es todo tuyo, Señor. Ayúdame en la economía. Señor, que este 2011 sea el año de la prosperidad. Señor, que este 2011 sea el año donde vamos a ver las bendiciones tuyas en mi familia, en mi vida. Este 2011 es el año de salir de las deudas. E enséñame a administrar bien. Vamos a decirle con el corazón, con el alma: Señor, te entrego mi familia. No es mía, mis hijos, todo es tuyo, Señor. Queremos aprender a administrar bien, Señor. No queremos más deudas. No queremos más decepciones, escasez que hemos sufrido por causa nuestra, Señor, porque no hemos sabido, no hemos sido sabios, no hemos sido buenos mayordomos y hemos sido separados del gozo. Señor, nos sentimos muchas veces como al siervo malo y negligente que le diste un talento y no lo puso a producir. Antes más bien lo gastó, lo endeudó, Señor, y estamos separados del gozo tuyo. Estamos separados de tener esa intimidad por ser malos administradores. Padre, esta mañana estamos aquí delante de ti, diciéndote que nos ayudes. Queremos tomar hoy decisiones y compromisos contigo, Señor. Queremos que tú derrames bendiciones. Pero queremos estar preparados, porque yo sé que tú quieres mandar las bendiciones, pero no estamos preparados para manejarlas. Hemos tenido múltiples oportunidades de vivir bien, en un estado confortable, de poder ayudar con generosidad, de poder dar al necesitado, pero no hemos podido y no lo estamos disfrutando porque hemos invertido mal. Hemos gastado en lo que no debíamos de haber gastado. Espíritu Santo, míranos hoy. Mira tu iglesia, Señor. Y ayúdanos a que este 2011 tomemos decisiones. Pagar las deudas. No gastar en cosas vanas. Ahorrar. Invertir, Señor. Ayúdanos a salir de las deudas. Ayúdanos, Señor, de una manera milagrosa. Tú multiplicaste los peces y los panes, Señor. Y tú multiplicaste, Padre Santo. Y tú diste de comer a tantos, Señor. Y sobraron cestas de comida. Así te pedimos que este año sobre en abundancia el alimento. Sobre, Señor. Bendito Padre. Derrama bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas. Derrama tu bendición. Derrama tu bendición. Este 2011, Señor, queremos dar, invertir, apoyar. porque muchas veces no hemos podido, porque no tenemos. Tenemos escasamente, Señor. Nuestra familia ha sufrido, Señor, por malas decisiones nuestras. No es justo, Señor. Perdónanos a nosotros estos pecados que hemos cometido, Señor. Tú alimentaste a Elías, Señor, mandaste a los cuervos. Tú puedes hacer cualquier cosa como lo quieras. Gracias, Señor, gracias. Bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos. Que este año sea el año de la prosperidad, de la abundancia financiera. Que este año, Señor, veamos la provisión tuya en abundancia. Da trabajo y da provisión económica a tus hijos. Al que sufre escasez, Señor, llénalo. Manda maná del cielo, como lo has hecho y como tú lo sabes hacer. Gracias, Padre. Bendito, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Bendice, Señor, tu iglesia. A cada persona, tú le conoces el corazón. Trae esa brisa, Señor, de refresco para tu iglesia, Señor. Oh, Señor, creemos. Este es el año. Este es el año, Señor. Te vamos a ver grandes maravillas y prodigios tuyos. Sí, Señor, lo creemos, lo confesamos. Confesamos prosperidad, abundancia. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana. Por si quieres hoy venir. Eres como el viento que me avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Sopla bendición, Señor. Sopla. Y mi corazón vuelve a latir. Sí, Señor. Y se renueva. Si estás aquí. Y mi corazón vela por ti. Porque la espera vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven con poder. Espíritu de Dios, sí, sí. Ven a mi vida. A tu iglesia, Señor, a tu como iglesia. Yo dejé tardo, oh, sí, sí. Y al desierto vida, Dios. Espíritu de Dios, derrama bendiciones. Siente sobre mí como. Trae la provisión. Que destile sobre mí. Trae todo, tu Señor. Poder. Enséñanos, enséñanos, Señor. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Sopla, Señor, y mi corazón vuelve a ti y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vuelve por ti porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida, Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí. Tu poder en mí has fluido. Espíritu de Dios. Let's go. Espíritu de Dios verá mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la lluvia. Desciende sobre la iglesia. Desciende, Espíritu Santo. Desciende sobre esta iglesia, sobre cada vida, cada familia aquí representada. Desciende con poder. Que este 2011, Señor, veamos tu bendita mano de prosperidad. Que este 2011 sea el año de salir de deudas, Señor. Que este 2011, Señor, sea el año que tú tienes para sacarnos, liberarnos de ese azote, Señor, en el cual hemos caído por esclavitud, Señor, de malas decisiones. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Desciende sobre Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí. Destila, Señor, tu poder en mí haz fluir. Un aplauso al Señor, que ese 2011 va a traer prosperidad, bendición, Señor. Bendito, Señor, esta iglesia en el nombre de Jesús. Hermanos, un segundito antes de irse, escuchen, ¿cuántos fueron bendecidos con esta instrucción? ¿Quieren que él siga? ¿Cómo así, tan poquitos? Vamos a pedirle que, como él dijo que el tema le quedó en la mitad, que si él quiere y puede, dentro de 8 días, digan un amén si quieren. Amén. Amén, que siga este tema, porque, a ver, casi no lo hago así públicamente, que lance a alguien así, pero a mí me parece, hermanos, un principio que hemos enfatizado acá. Dios bendice lo que se ordena. Repítalo, ¿cuál es? ¿Cómo es? Si usted ordena su casa, sus finanzas, su vida, viene bendición. Pero muchos quieren bendición sin ordenar y sin organizar. Entonces, hermanos, si usted vino por primera vez, tenga un tiempito aquí adelante. Aquí hay un grupo que quiere orar por usted. Aquí lo esperamos para orar por usted. Hay tiempito. Denle un abrazo a la persona a su derecha, a su izquierda. Dios lo bendiga. Esta semana sea de mucha bendición para todos. Gracias, hermanos.